No, más que agradecida con ustedes por siempre invitarnos. Acá vamos a estar siempre. Esperemos que el próximo año sea desde otra perspectiva y que recordemos a Andrea por lo que fue y no por lo que pasó. Nada, acá este 8 años es totalmente distinto. Si antes había silencio, hoy nada. O sea, nada, de nada, de nada. Así te digo. Va a salir en los medios porque viene el 11 de marzo, que hay ADN para hacer, que están esperando los resultados, pero eso pasa en cada 11 de marzo. O sea, es como que están preparados, a ver, van a venir los medios. ¿Qué decimos? Bueno, ahí tienen como 11 ADN. ¿11 ADN? ¿De quién? O sea, no sé. Ya cambiaron otra vez de secretaria, o sea, es un desastre, un caos total. Nosotras estamos muy cansadas, jamás vamos a bajar los brazos, estaremos acá medias calladas, tal vez así nos tiene la justicia, pero jamás vamos a bajar los brazos y siempre vamos a pedir justicia por Andrea Castana. Entendemos absolutamente ese cansancio y lo acompañamos porque sabemos lo que les ha costado todos estos años organizar una marcha, convocar a la gente, mantener viva la memoria de Andrea. Yo creo que nadie que viva en esta ciudad desde hace mínimo 8 años pueda desconocer lo que le pasó a Andrea y pueda desconocer la falta de justicia, que no es solo para Andrea, porque como estamos hablando de la justicia a nivel general, todo lo que la justicia hace y deja de hacer nos impacta a todos. La vida de la familia, la vida de los amigos, la vida de esta ciudad que tendría que estar absolutamente indignada como ese marzo del 2015, Jor. ¿Qué pasó con ese horror, no? ¿Qué pasó con esa indignación, con ese horror que nos sacó a las calles? Bueno, nada, gracias. Como dijo Nadia, siempre nos dieron un espacio en el que pudimos nombrar a Andrea, en el que pudimos hablar de la causa, promocionar lo que íbamos a hacer. ¿Qué pasó? No te sé decir. Cada año nos preguntamos lo mismo. Cada año que organizamos una marcha tratamos de contemplar todos los factores para que la gente vaya, cuando no debería ser así, la gente debería convocarse sola. Con respecto a la marcha esa masiva de la cual nosotros no estuvimos porque estábamos llorando a Andrea y sin entender absolutamente nada de lo que estábamos viviendo, yo creo que fue masiva porque la gente se asustó, porque dijo... Wow, en Carlos Paz, que es tan bonito, que tiene palmeras, que tiene un montón de cosas, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo van a encontrar un mismo día dos cuerpos? Bueno, pasó. Pero después del tiempo fue ganando el egoísmo que tiene Carlos Paz, es muy egoísta y si no te toca cerca, no te vas a movilizar. No vas a salir a la calle. Entonces, y lo sentimos cada año nosotras, hemos hecho todo, hemos hecho... festivales de música, lo decimos cada año acá, sí. Recién le decía a ella, qué repetitivo es como un déjà vu. Hemos hecho festivales de música, lo hemos hecho a las 3, a las 6, a las 5, un jueves, un lunes, y el apoyo siempre ha sido el mismo, de las mismas personas que les agradecemos siempre, pero es cansador, nadie y yo estamos total y absolutamente cansadas, el dolor cada año es más grande, la ausencia de Andrea cada vez es más grande, sentimos que... se mata a Andrea cada día con el silencio absoluto, con la impunidad, con la inoperancia de la justicia, con un señor que está sentado ahí al pedo y no hace nada, cuando sus familiares son los que le tienen que llevar las pruebas, no entiendo por qué. Ha cambiado la abogada, esto es personal, lo que voy a decir, ha cambiado la abogada y sigue sin haber absolutamente nada. Y sigue estando un año más sobre los hombros de Nadia y míos la responsabilidad de salir a la calle. Lo vamos a seguir haciendo porque yo lo digo siempre, se lo prometí a Andrea, el día que adelante de mis caras la sacaron en una bolsa. Yo se lo prometí junto con Nadia y se lo voy a cumplir con lo que me vaya quedando porque... estamos muy lastimadas, el cuerpo nos pesa mucho, porque a su vez tenemos un montón de otras cosas. Pero hoy no me planteo si tengo cosas que hacer. no me planteo si mis hijos los voy, los dejo con quien yo considero que me los cuida y salgo. Porque si no, Andrea, con el tiempo se van a olvidar y no es lo que nosotras queremos. Hacías un repaso, ¿no?, de todas las actividades que se han hecho y pensaba en que las últimas estuvieron profundamente marcadas por la mirada de Andrea, que también está dando la bienvenida a quienes suben por el cerro como un recordatorio. Esos ojos están ahí, están en banderas que se despliegan en cada marcha, están en carteles y estuvieron en dos murales que hoy lamentablemente están tapados en la ciudad por pintura. O sea, son dos murales que han sido eliminados, ¿no?, de las paredes de nuestro pueblo. ¿Qué significa, qué dice esa mirada para nuestra comunidad, para ustedes? ¿Lo de tapar el mural? La mirada de Andrea, digo, ¿cómo nos está interpelando? Oh, esa mirada lo dice todo. Ella lo está viendo. Ella lo está viendo. Yo con esa mirada no pierdo la fe, no pierdo las esperanzas. Y la nera nos dice, paciencia, chicas, que todo llega a su fin. No de fin que se va a cerrar su causa, que se va a llegar a la verdad. Uh-huh. Y que esas o esa persona que lo hizo va a tener su... Lo va a pagar, lo va a sentir como lo sintió ella ese 11 de marzo. Con respecto a los murales, yo siempre, y pensamos lo mismo, así tienen el caso de Andrea, tapando, tapando y tapando. Franco, que está la plaza llena de imágenes, de todo, hasta las plantitas todavía siguen vivas, y vos decís, sí, ¿por qué Andrea? Uh-huh. O sea, Andrea también iba a tener una plaza, y no, nada, así está el caso de Andrea Castana. O sea, ¿qué cree que piense? ¿Qué cree que piense? No importa, algún día se van a cansar de tapar el dedo con el sol. Yo sé que sí, 8 años, agotadas, cada año entregamos un pedazo de nuestras almas, porque es así, chicas, entregamos, no es con organizar una marchita, y sí, ay, acá está la casa de Andrea, no, dejamos el cuerpo y alma cada año, y después cómo quedamos, la gente no tiene ni idea y no me interesa, pero nuestras familias sí. Este año ninguna de las dos estábamos capacitadas para armar una marcha, para... No. Este año decidimos hablar el lenguaje de ellos. El silencio. El silencio. El silencio comunica, Nadia. Yo, bueno, recién estábamos hablando con la Maca antes de empezar. Yo creo que también es importante que suceda esto. También es importante porque el silencio comunica, porque... Todos los que acompañamos siempre vamos a acompañar igual, desde el lugar que podamos, pero es tan simbólico, como vos decís, de lo que pasa con la causa, que me parece que también es un gran mensaje. Sí, en realidad, vos lo ves en todos los casos diversos, de distintas índoles, y se resuelven, o hay... Yo creo que en un principio, en el caso de Andrea, se tenían un montón de cosas. Se tenía el cuerpo de ella, se tenía un ADN, se tenía una escena de crimen, se tenían un montón de cosas que con el tiempo mágicamente fueron desapareciendo. Y cada año iba empezándose cero con cada secretario, con cada cosa. Nadia se ha cansado de ir a declarar siempre lo mismo, pero se ha cansado, ¿qué voy a decir? Entonces es una tomada de pelo. Evidentemente los murales es un reflejo de que evidentemente no se quiere saber qué pasó con Andrea. O sea, porque los murales, como dice Jorge, o sea, no se taparon con una obra, no se taparon con otra cosa, se taparon con pintura. O sea, a mí, yo batallé mucho tiempo con el tema de que lo hicieran enfrente al Becerra porque me dijeron que era privado, que no se iba a tapar, que el tipo, no sé qué. No llegó al año ese mural. O sea, y le hicieron, ¿qué? Una parecita, una hilada más de cosa y está tapada. No, porque arriba le hicieron unos departamentos. No influía en nada. Evidentemente, la mirada de Andrea molesta, la mirada de Andrea interpela. Y bueno, no es anecdótico que nosotras lo tengamos como estandarte y como en las banderas y demás. no tenemos palabras, repetimos siempre lo mismo y la verdad que nosotras dos ya ni sabemos qué pasa ni qué va a pasar. Por lo pronto seguiremos yendo a donde nos convoquen y hablando de esto. Después va a quedar en manos de la justicia que pase. Ahí nosotras no podemos hacer nada.